Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadeguardianelcelta.tk. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Vuelvo a grabar en la calle, vuelvo a grabar en movilidad, vuelvo a grabar con el BQ y estoy probando una nueva aplicación para grabar voz, para hacer podcasting. ¿Por qué? Porque con la nueva actualización de Android 6.0.1, la aplicación con la que yo grababa, que era una aplicación genial, no sé si es problema de Android o problema de la aplicación, la calidad se ha visto resentida y no graba como antes. La verdad es que yo estaba muy contento con esa aplicación y ya habéis visto el podcast dedicado a si es peligroso grabar en la calle. Pues me gustó como había quedado. Y el podcast anterior que yo grabé, el podcast este de los problemas de Android 6.0.1, pues no es lo mismo. La calidad es muchísimo peor y no sé dónde está el problema. Por lo tanto, estoy probando nuevas aplicaciones de grabación de voz, a ver cuál es la mejor y con cuál me quedo. Pero mis problemas siguen. No puedo enviar SMS. ¿Por qué? Vete tú a saber. El caso es que cuando yo enviaba SMS por una urgencia me ponía error 28. Fui a Vodafone y me dijeron que no era el único, que no era la única persona que ha tenido ese problema y que seguramente es error del sistema operativo. Tengo que escribir a la gente de BQ a ver qué me dice, a ver si me da una solución. A lo mejor pasan de mi cara y lo que yo les escriba acabe en su carpeta de spam. Puede ser, oye. Las cosas son así. Y también he tenido problemas con WhatsApp. ¿Vale? Lo que me pasó con WhatsApp, de lo de los permisos y todo eso, pues no ha acabado. La cosa es que hace poco fue el día de mi cumpleaños, fue el 7 de octubre, y la gente pues me enviaba WhatsApp y todo eso. Resulta que no sé si es porque he recibido demasiados a la vez o yo qué sé, pero no he podido leerles. He recibido la notificación de no sé quién te ha enviado un mensaje y se ha quedado cargando. Es una de esas cosas súper raras que no he visto, pero nunca. Y es otra cosa que voy a tener que escribir a los desarrolladores de WhatsApp. Les voy a enviar un volcado de pantalla con lo que me pasó y a ver qué me responden. Ahora ya lo tengo bien porque he reseteado el... De nuevo, he hecho un reset al teléfono móvil y parece que todo va fantásticamente. He vuelto a configurarlo de nuevo, he perdido de nuevo una hora de mi vida. Vale, mejor, como siempre digo, perder una hora de mi vida que perder cinco. Y ahora ya va bien, estoy probando, ya digo, la nueva aplicación para grabar voz y si todo va bien, ya seguramente no tengo que tocar nada más y no me va a dar ningún problema. No es Samsung lo único que explota, a veces también es BQ. Y ese ha sido mi problema. Espero que si alguien tiene algún problema de este tipo, pues me escriba en los comentarios a ver si le ha pasado lo mismo. Y si le ha pasado lo mismo o tiene alguna duda de lo que sea, pues yo se la soluciono. Ya digo que estoy ahí para eso. Como siempre, las vías de contacto son guardián-celta para Twitter, www.lafuriadeguardianelcelta.tk, pokemonleaguespain.tk. Estamos en Facebook, en iVoox, que es el kiosco de podcast, y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. Y estamos también en WordPress como podcastcollection.wordpress.com. Y también tenemos la aplicación Frikitacus para el Google Play Store. Mola mucho en Android 6.0.1. Es compatible. Lo mío sí. Lo mío sí es compatible, amigos. Y tenemos los mejores tweets y la mejor información sobre el mundo del manga anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo, amigos, y hasta otro podcast.